vamos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Suena de fondo esta canción que tan noble hizo los docentes y los alumnos del colegio donde ella es directora. Estamos hablando con Marcela Muladino desde Resistencia Chaco. Hola Marcela, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Un orgullo, ¿no? Un orgullo esta canción, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un orgullo porque esta canción, si bien ahora fue aprobada por la Cámara de Diputados, es una canción que identifica la ideología de la escuela, del barrio, del movimiento socialista merenciano, y nosotros la venimos cantando desde el año 2014, que es desde la época en que la escuela fue inaugurada. Bueno, esta parte es la que a mí me gusta charlar con vos, como me gusta charlarlo con Marcela Acuña casi todos los días, porque le mando mensaje casi todos los días, porque esto de vos referenciar y ponerte como candidata a diputada nacional y ser parte de esta lista que va a ser próspera y ojalá puedas ocupar una banca y estar desde adentro hablando de este tema y no que la prensa en Buenos Aires, cada vez que aparece la imagen del Che en el colegio o la música en uno de los actos, esta prensa de derecha, fascista, diga pavadas. Y bueno, está bueno que alguien pueda referenciarlo, estar ahí en Buenos Aires y levantar esta bandera que todos levantamos, pero que no se ve. Claro, sí, por supuesto. Bueno, nosotros, la verdad, con Marcela, con Emerenciano, es lo que todos los días se hace en el barrio, se ve. Se canta la aurora, se iza la bandera y después se canta la canción de Hasta Siempre Comandante, que este año fue grabada por los profesores de música de la institución, por chicos, por niños de tercer grado, y bueno, y fue todo algo muy importante para nosotros porque al aprobarse también en la legislatura, y todos lo votaron, digamos, no hubo objeción, lo votaron radicales, lo votaron peronistas, si bien después por ahí hay como una estigmatización hacia la escuela por todo lo que representa el Che Guevara. Nosotros la verdad que eso es, ideológicamente nos identificamos con eso y lo hacemos todos los días, y es lo que se ve en el barrio, el trabajo, la colaboración de las familias, los que están, los docentes, toda la organización y con la coordinación de ellos, por supuesto, de Merenciano y de Marcela, que están siempre con nosotros y que son los coordinadores de la escuela. El socialismo se siembra, se trabaja, se genera, se educa. Y bueno, vos como educadora, como directora de esta Escuela de Gestión Social número 2, has tenido una tarea que mucho tiene que ver con el enseñar socialismo y me parece que es un lindo trampolín después para ocupar un cargo legislativo. Claro, nosotros el socialismo, más que pronunciarlo, practicamos el socialismo real, lo hacemos desde la base, desde la gente, con el territorio, lo hacemos todos los días. En esta vez me toca, gracias a ellos, a representar o estar en primer lugar, digamos, como diputada nacional, pero representando a nuestra lista, que es un montón de compañeros, somos todos trabajadores. Estamos dentro del Frente de Todos con la lista MN del Partido Socialista Unidos, que somos nosotros, y más que nada lo que siempre se apunta o siempre el objetivo nuestro es lograr las familias felices. Se trabaja por ahí con los chicos, no solamente para que en una foto estén abrigados o estén bien, ahí lo hacemos todos los días desde hace 8 años, inclusive un poco más, cuando la escuela era proyecto. Uh-huh. Ahora bien, desde el 2014 la escuela ya está aprobada por resolución ministerial, es una escuela que está encuadrada dentro de los marcos legales de la ley 26.206, así que, y sí, lo practicamos, lo hacemos, estamos todos los días, no hacemos paro. Yo estoy desde el 2014, desde la creación, conduciendo lo que es la escuela primaria, y también tenemos una escuelita especial primaria para chicos con discapacidad, y atendemos todas las necesidades, tenemos una cobertura amplia, nos preocupa mucho lo que es la salud de los chicos, lo que es la atención, lo que es el bienestar del grupo completo, digamos, de la familia, para que ellos puedan estar bien, para que ellos realmente tengan y se cumpla el derecho a la educación que tienen, para que esos derechos no sean vulnerados. Ahora se vio mucho con el tema de la pandemia, si bien nosotros de igual manera seguimos trabajando con ellos, hubo como un desgranamiento de familias, como que emigraron, se fueron, vinieron, pero la escuela es de jornada completa y se le siguió dando a los chicos, a las familias ya, por lo que hay acá, por lo que pasó y supongo que en todo el país, la falta de trabajo, la falta de contención familiar, un montón de faltantes, digamos, lo que hace al hogar de las familias, y que nosotros seguimos brindándole lo que es el desayuno, el almuerzo, que es el comedor escolar que funciona en la institución, la merienda. Siempre estuvimos presentes ahí y trabajando. Hacemos territorio, vamos a las casas de las familias. También tenemos el centro de salud con el que trabajamos en forma coordinada, digamos, para tratar de cubrir todas las necesidades o todas las demandas que tenemos en la comunidad educativa. Marcela, sí. ¿Cómo es el tema a partir de ahora? ¿Vos tenés que pedir licencia de docente para poder dedicarte a la candidatura? ¿Conjugás las dos tareas? Y hasta hoy estoy haciendo las dos cosas. Uh-huh. No salgo de ninguna oficina con aire acondicionado. Yo soy una trabajadora, soy docente, tengo 25 años de antigüedad. Trabajé los 25 años de mi vida, nunca, la verdad que gracias a Dios, agradezco no haber tenido que enfermarme o nada, pero yo desde estos 8 años nunca saqué licencia, pero sí me correspondería una licencia por la campaña. Uh-huh. Tendría que ver, pero no dejé porque es mi lugar, no sé, yo siento como que la escuela es mi casa, como que me pagan por hacer lo que me gusta, no sé. ¿Eso está oficialmente hecha la candidatura o todavía sos precandidata? Precandidata. No, hasta las PASO. Precandidata. Hasta sí, las PASO. Estamos en las PASO. Ahora estamos en las PASO. Uh-huh. Sí. Estamos dentro del Frente de Todos con la lista MN y nosotros somos, por supuesto, el Partido Socialista Unidos, cuyo presidente es Emerenciano Sena y la apoderada es la señora Marcela Acuña. Exactamente. Y tenés una compañera de lista también de ahí, del socialismo. Sí, mi compañera de lista también que va, es primera candidata a diputada provincial, es Cristina Encina, es una compañera también de lucha, de siempre, de mucho antes que yo del movimiento, es una persona que ya trabaja en la obra, es encargada de obra, capataz de obra, también es secretaria de la escuela, ella salió, la verdad que es una luchadora de las grandes porque había tenido una enfermedad terminal y salió muy bien, gracias a Dios la va llevando, está bien, está recuperada y bueno, y es una responsabilidad para nosotros porque representamos desde el presidente del partido a todos los compañeros y a todos los obreros, porque la verdad que no hay acá, por lo menos en el Chaco, no hay una variedad de candidatos, están los mismos de siempre. Sí. Se siguen repitiendo y por ahí la gente dice, ¿a quién le voy a votar? No voy a ir a votar porque es ir a votarle al mismo o a quién. Ah. Y bueno, ahora hay una oportunidad, lo que hizo el Partido Socialista es algo innovador, porque ninguno del resto de los partidos jamás creo yo que dio oportunidad a alguien así, a un trabajador, todos son funcionarios. ¿Esto tiene algo que ver, Coqui, con la apertura de las listas al socialismo o es más vale partidismo? Y no, y nosotros estamos ahí dentro del partido. Uh-huh. No, Coqui tiene su lista, él tiene, nosotros no somos ni coquistas, claro, no somos ni gustavistas, ni somos de, no me acuerdo quién es el otro que está ahí con ellos, de Pepo. Nosotros somos Partido Socialista. Uh-huh. Hay 8 listas que van a participar ahora en las primarias. Sentando, sí. Cuando se sientan a hablar con Marcela, con Emerenciano y con los otros compañeros, y hacen una perspectiva futuro, ¿cuál cerca estamos de poder llegar a tener una banca? Y es una oportunidad, es una opción. Sería lindo, la verdad que sería muy lindo, sí. Y es un sueño a cumplir, una meta a cumplir. Emerenciano y Marcela son muy visionarios, personas con trayectoria, no solamente personas con trayectoria, sino que son realidad, son cosas hechas. Hay por ahí políticos que hablan de hacer. Es lo que ya hay un trabajo hecho, ya hay una base de algo consolidado, digamos, que podría llegar a aplicarse y afuera, y ojalá va a quedar en la gente el dar la oportunidad a tener una banca desde el partido nuestro dentro de lo que es la legislación. Creo que estamos haciendo todo fuerza. La otra vez hablábamos con los socialistas de Santa Fe. No hay muchas, sí, provincias que tengan socialismo. Claro. Y lamentablemente acá Córdoba, que había sido un bastión socialista y comunista en una época, ha perdido mucho, sí, terreno. Ahora están las chicas del, claro, FIT tratando de hacer todo lo posible como para poder luchar codo a codo con los otros partidos. Pero bueno, por ejemplo, claro, en esta zona del Valle de Punilla no hay referentes, no hay movimientos, no hay, uh-huh, reuniones y obviamente, claro, no hay campaña. Entonces nos queda hablar con ustedes. Claro. Con la ex intendenta de Rosario, que hablamos hace un par de semanas, que es la presidenta del Partido Comunista en Argentina, por primera vez una mujer, la señora Fein. Pero bueno, por eso mismo es el contacto desde tan lejos. Y preguntarte, claro, Marcela, como, sí, ustedes están mucho más cerca que nosotros y acá lo único que llega son noticias, ¿qué se sabe, sí, de la bajante tremenda del río Paraná? ¿Cómo los está afectando a ustedes? Y bueno, a nosotros acá sí es algo que lo vemos todos los días en las noticias. A nosotros acá como provincia, o sea, estamos bien, pero sí hay una bajante muy preocupante que no se ve hace muchos años. Sí. Pero tenemos agua, o sea, todo, no tenemos ese problema. Sí es un problema ahora, a futuro, por esto que es preocupante, la verdad, porque nunca se vio lo que se está viendo ahora. Pero yo creo que es algo de la naturaleza, digamos, y seguramente los que entienden del tema lo están trabajando ahí, todo lo que es eso, para tratar de solucionarlo. Pero no estamos afectados así acá en la capital, digamos, directamente. Nosotros estamos bien. ¿Sabes por qué no te preguntaba? Porque estaban, sí, hablando primero del agua potable, agua corriente, y después, sí, del suministro eléctrico. Y como ustedes están cerca de todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico del uh-huh. río Paraná, si les habían, sí, avisado a algo como barrio, no, o a resistencia. No. Por lo menos nosotros no hasta el momento no. Sí, es una noticia y se habla todos los días y lo vemos, que es preocupante la bajante del río, que es preocupante la bajada del río Paraná, pero hasta ahí. Solamente eso es lo que se está manejando. Marcela, por último, sí, una reflexión desde adentro del barrio Emerenciano. Para la gente que no conoce, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo es estar dentro del barrio Emerenciano viviendo y trabajando? Y estar dentro del barrio Emerenciano es estar dentro del proyecto concluido, concreto, de lo que sería lindo que haya en todos lados, que todos puedan tener un centro de salud, que puedan tener una educación accesible, gratuita, donde todos los días hay clase, un barrio limpio, con todas las calles asfaltadas, casas que no solamente son casas, sino, como dice Merenciano siempre, y Marcela, aquí se construyen hogares, porque una casa es algo de material frío, y ahí se trabaja, se les da la posibilidad de que todos puedan estudiar, de que puedan trabajar, o sea, hay trabajo, hay educación, hay salud, hay una comunidad unida que mantiene ese barrio, y trabajar ahí, yo qué te puedo decir, es para mí es hermoso, la verdad que yo no encontré otro lugar más lindo, y estuve en varios lugares, tuve la posibilidad de trabajar en varios lugares, y yo ahí me siento como si fuese mi casa. Para mí es todo, ir ahí es estar y hacer lo mejor que puedo, y bueno, y es una comunidad muy linda, de compañeros, de compañeras, en todo momento, la contención es el trabajo en equipo, el trabajo con los colegas, y por ahí se habla mucho. A mí la verdad que me gustaría dejarles la invitación, que el barrio está abierto para la gente, el que quiera venir a conocer cómo son recibidos, porque siempre, ocasionalmente en realidad recibimos visitas, ahora con el tema de la pandemia se cortó un poco, pero vinieron grandes personalidades también a visitar el barrio. Ahí es el tema, la pandemia. Desde hace rato que tengo ganas de ir. La familia de mi compañera es de ahí, de sí. Resistencia, es de Barranquera. Ah. Parte de la familia vive todavía en Barranquera. Siempre me hablan del Chaco. Tengo ganas de ir, pero bueno, todavía tengo miedo. Hoy me acaban de dar la segunda dosis de la vacuna. Pero estamos esperando para viajar. Marcela Muladino, precandidata por el socialismo chaqueño, gracias por esta entrevista. Sí. Muchísima suerte. Y bueno, vamos a estar en contacto permanentemente antes de las PASO, seguramente con vos o con tu compañera de fórmula, para seguir charlando del tema. Bueno, muchas gracias. Y son bienvenidos cuando quieran. Las puertas del barrio están abiertas y los esperamos. Y muchas gracias por la comunicación. Abrazo, abrazo grande y hasta la victoria siempre. Otra, hasta la victoria siempre, por supuesto. Gracias. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Hablábamos con Marcela Muladino desde Resistencia Chaco. Ella es precandidata por el Frente de Todos, esta mezcla de socialismo y peronismo, para diputada nacional. Tu querida presencia.